gusto de presentar a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, además de columnista de nuestro programa. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? Bienvenido a casa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, mira, estamos ya ante la inminencia de unas elecciones que, si bien son de medio término, y se supone que las elecciones de medio término no son tan importantes como las presidenciales, sin embargo, si bien, en fin, acepto que las presidenciales son determinantes, creo que en esta circunstancia las de medio término se han transformado en un símil de una presidencial, ya que en términos políticos y del rumbo y del futuro está en juego una definición del electorado acerca del programa, acerca de la figura del presidente de la nación y su proyecto político-económico, que será apoyado, aunque sea parcialmente, o será rechazado por una gran parte de la ciudadanía. O sea que son elecciones muy, pero muy determinantes. Aquí hay una afectación muy grande de las políticas del presidente de la nación hacia las grandes mayorías sociales, incluyendo a los sectores medios, además de los trabajadores y los sectores humildes. Por un lado, se ha hecho un lugar común, Carlos, esto de que no se llega a fin de mes, la plata no alcanza, algo que es una expresión sencilla, casi diría vulgar, sin embargo se ha instituido como una representación de lo que le pasa a la gran mayoría de la sociedad. O sea que desde el punto de vista económico-social el programa es un gran fracaso para la vida del pueblo. Después está el otro factor que ha emergido en los últimos tiempos, que es el de la inmoralidad, el de la falta de ética, producto de todos estos actos corruptos. Y yo diría por último algo que algunos consultores le asignan poca importancia, que es esto de la actitud humillante, oprobiosa, de pérdida de dignidad del gobierno nacional frente a la gran potencia capitalista, imperialista del norte, que es Estados Unidos. Yo creo que hay un factor subjetivo en una gran parte de la sociedad que va a rechazar esa humillación nacional, ¿no? En definitiva, creo que quiero significar que esta es una elección absolutamente determinante. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es convocar a la ciudadanía a que vaya a votar, a que se pronuncie, a que tome, yo diría, la historia en sus manos de este momento y contribuya a que se genere un cambio grande en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos Junio, vos fuiste diputado nacional producto de una elección legislativa. ¿En qué año fue esa elección legislativa? En el 2011, bueno, Cristina sacó el 54%, así que fui diputado nacional en representación del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que entramos 5 legisladores en esa oportunidad, porque fue un gran triunfo del cristinismo, fundamentalmente, ¿no? En las desdobladas en la historia, Alfonsín ganó su primera elección, la segunda no, era un periodo presidencial de 6 años, incluyó 2 legislativas, Menem las ganó, Menem presidente ganó su fuerza política, si seguimos pensando en el futuro, Néstor y Cristina las ganaron, Macri ganó su primera elección legislativa, sí, y Alberto Fernández la perdió. Sí, es bueno recordar todo eso, ¿no? Porque es eso de Alberto Fernández que la perdió, más allá de que podemos aceptar que estuvo la pandemia, pero era un indicador de que, en fin, le faltaba determinación política para favorecer a su propia base electoral, incluso, en fin, las expectativas que se habían depositado en contra del fracaso de Macri. Y no se verificaron y luego por eso hubo derrota en el 2023. Pero bueno, todos estos antecedentes vienen bien. Yo francamente estoy convencido, Carlos, más allá de mis deseos, de mi subjetividad, que la tengo como todos, que el gobierno va a sufrir una derrota importante, ¿no? Ojalá que así sea, es lo que se percibe a distancia. Abrazo para vos, Juan Carlos, gracias. Chau, Carlos, gracias por todo. Juan Carlos Junio.